Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cantante ecuatoriana Mariela Kondo presentará su nuevo disco Pinceladas el 8 de mayo a las 19:30 en el Teatro México en la ciudad de Quito. Este trabajo es el recorrido a través de Latinoamérica, explorando las raíces más profundas para convertirlas en sonidos únicos, interpretados en canciones que rescatan historias y sonoridades de nuestra cultura. En el disco participaron los guitarristas Juan Quintero de Argentina y Beto Gómez de México. Con este concierto, Mariela Kondo inicia una gira de presentaciones por el país. Internacionales. La Habana. La edición 18 del Festival de Cine Francés se inauguró la víspera en Cuba. Durante el mes de mayo se exhibirá en varios cines de todas las provincias de la isla un total de 26 realizaciones de gran factura y reconocimiento internacional. Una delegación francesa llegó a la capital cubana para presentar la mayoría de las obras e intercambiar experiencias con estudiantes de cine de la Escuela de San Antonio de los Baños. Entre los invitados se encuentra el laureado realizador franco-griego Costa Gabras, ganador de premios Oscar en 1969 y 1982 y actual director de la Cinemateca Francesa, quien presentará su obra El Capital. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.